Sí, efectivamente, después de las actividades que en el marco de la semana del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que hicimos la semana pasada, el viernes y el sábado, este lunes nos encontramos con una pintada en una de las paredes que está cerca del contador de nietos recuperados, que es este que se ve acá atrás, que dice Videla Volvé, en alusión al dictador Videla de la última dictadura cívico-militar. Y nos preocupa realmente la aparición de este tipo de expresiones que rescatan y reconocen y ponen en valor el fascismo, el autoritarismo y reivindican con esas dos palabras un golpe militar del cual todavía estamos pagando las consecuencias, ¿no? Pagando los costos. Así que la comunidad que se puso bastante mal por el tema, ya lo ha tomado como tema de agenda. Mañana va a haber una reunión interclaustro que era por otro motivo, era porque además nuestro gremio docente está en reclamo por mejoras salariales. Se va a trabajar de esta cuestión, de cómo puede ser que todavía haya expresiones de este tipo. No sabemos nosotros si es alguien de la comunidad universitaria o alguien que pasó e hizo la pintada porque le molestó que hubiera pintada de pañuelos y que hubiéramos puesto el nombre de Bayer a nuestro módulo de aulas, o porque se va a hacer la carrera de Miguel la semana que viene. Así que ahí se va a decidir seguramente hacer una intervención, no tapar esa pintada, sino intervenirla, es decir, que sirva para llamar la atención. Sobre que nunca más un golpe de Estado cívico-militar como ese, ni como ningún otro, pero también lo que queremos es trabajar con nuestros estudiantes y nuestros docentes, porque muchos de ellos no solo no habían nacido durante ese golpe, sino que tienen poca información de quién era Videla. Esto lo estuvimos charlando con otros docentes hoy. Al preguntarle a sus estudiantes, no tienen ni idea qué fue el golpe militar, qué fue, quién es Videla, quién es Massera, quién es Agosti, qué pasó durante ese periodo, ¿no? Tampoco se habló en las familias de lo del golpe, y bueno, puede ser que ni siquiera los padres de muchos de estos chicos hayan nacido en ese momento o eran muy chiquitos, ¿no? Así que tiene que ser un trabajo permanente este de rescatar la memoria por un lado, para que no vuelva a pasar lo mismo, pero sobre todo para que esta matriz fascista y autoritaria que está solapada o está subyacente en nuestra sociedad, nunca más tenga lugar mayoritario. Siempre va a haber fachos, siempre va a haber locos que o lo dejen en una pintada como esta o pasen a hacer cosas más graves, ¿no? La idea es trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros docentes y con nuestros no docentes para reflexionar como institución y que todos sepamos qué pasó en esos momentos, que todos tengamos la información necesaria y que cada uno después pueda reflexionar sobre eso. No solo por algo que pasó hace tanto tiempo, pero que todavía tiene consecuencias, sino como una práctica cotidiana de vida, ¿no? El autoritarismo, la imposición de ideas, el desprecio por la vida o la forma de pensar otro, eso nunca más debería pasar en nuestra sociedad. Bueno, una buena manera, ¿no?, de repudiar este tipo de actos cobardes y por ahí anónimos, ¿no? Sí, la primera reacción de mucha gente fue: hay que tapar eso ya. De hecho, uno de los compañeros no docentes hoy vio la pintada en la mañana y la quiso lavar. Pero bueno, vamos a usar esta otra forma. Que quede ahí esa expresión, pero que queden todas las otras que repudian a Videla, a toda la estructura cívico-militar que sostuvo ese golpe, que lo impulsó, y también en los socios actuales, que todavía el plan económico, como lo decíamos en el documento del viernes, es el mismo de aquellos momentos que el de ahora, y los resultados son iguales. Entonces, no es algo que pasó hace mucho tiempo y que no existe riesgo que pueda volver a pasar. Tal vez de otra manera, tal vez no con militares en las calles, sino con gente convencida de que está bien lo que está pasando, que los gente que es pobre debe quedarse así y no reclamar nada. Y después otros valores como la gratuidad de la enseñanza pública, la excelencia en esa enseñanza, pasan a ser derecho de solo el que los puede pagar o quien está del lado correcto de la sociedad. Y eso no puede pasar.